Fantasías del alma, fantasías del amor. Así empieza la poesía que escribe la razón. La vida es alegría, la vida es comprensión, la vida es poesía, son latidos del amor. Canta, canta, alas de la libertad, eres ángel, eres vida, eres luz, el manantial. Fantasía del alma, fantasía de la esperanza. Así escribe la razón. La vida es un sueño que tú la haces realidad. La vida es realidad, en tus sueños haces cantar. Canta, alas de la libertad, que eres ángel, eres luz, manantial. Fantasías del alma, solo fantasías, dice la razón. Toca guitarrita, toca los poemas de la vida. Con tus notitas musicales, canta la esperanza. Digan lo que digan, el amor es el amor. Aunque la razón no comprenda de razón, el amor son las campanas de la esperanza, los coros de la vida. Toca campanita, toca la paz y recuerda que la vida es alegría, que la vida es comprensión, que la vida es poesía, son los latidos del amor. Canta, canta, canta, a las alas de la libertad, eres ángel, eres vida, eres tú, amor.